Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Días, acá estamos enredando las mañanas, son las 10 de la mañana. Punto de la mañana, como siempre, de 10 a 12 por www.rnma.org.ar, enredando las mañanas. Juli, buenos días, se sumó a la operación del Enredando Juli, así que Blas hoy está medio así resfriadito. No sé, le mandamos un abrazo suave porque anda, sí. Le mandamos un abrazo fuerte por ahí mañana. Por ahí mañana está de vuelta, peor, así, ¿viste? Que mejor suavecito, que... pero que se mejore, y tenemos acá a Juli que nos va a acompañar también hasta las 12 del mediodía en este Enredando las Mañanas. Así es, de sus manos llegaremos entonces hasta el mediodía. He vuelto a sumar, creo que es el 621. 621, mire. Si no me equivoqué. Eso de los números lo había dejado, ¿viste? A veces uno se cansa, necesita un poco relajarse, dice, bueno, ¿no? De repente empecé a ver números con el 600, dije, bueno, ahora vamos a empezar a sumar de nuevo. Bueno, mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Les contamos a los que no están por acá, le decimos también buenos días. Por ejemplo, la gente que está escuchándonos desde San Luis, desde Radio La Bulla, desde allí les decimos que aquí es una temperatura ideal. Preciosa mañana, ni idea qué temperatura es, pero está precioso, ¿no? Quedará por los 15 grados, 17. Sí, algo más debe algo ya más, estar, tal vez. Nos levantamos un poquito con esa temperatura y creo que hoy va a llegar a 25 acá en la ciudad de Buenos Aires. Un día transparente. Que... exacto, no sabemos cómo está tampoco en Jujuy, bueno, qué sé yo, Neuquén, por ahí, ahora después nos van a decir. En un rato, y así iremos recorriendo algunos otros climas de la Argentina. Sí, hay un clima que atraviesa a toda la Argentina, que es el clima justamente de las movilizaciones, del paro y movilización, que nuevamente se han confluido, no solo las dos centrales de la CTA, otras también, pero en este caso la Central de Trabajadores Argentinos de los Trabajadores y la Autónoma. Ambas han confluido en un paro de 24 horas con movilizaciones. Vamos a estar con esto desde el comienzo, desde ahorita mismo nomás. Hoy, por ejemplo, acá ya podemos avisar que se ha sentido con fuerza, por lo menos en todo lo que es docencia, en todo lo que es las clases y demás, está prácticamente paralizado todo. Allí las reivindicaciones están todas relacionadas con este modelo que se ha instalado desde el mismísimo primer momento del gobierno de macrismo, este gobierno que ha decidido hacer una transferencia enorme de recursos a favor de los empresarios, empezando por el campo, y por supuesto alguien lo tiene que pagar, y ese que lo tiene que pagar son los asalariados en general en todo el país. Dentro de los asalariados, los que están hoy movilizados en la calle fundamentalmente son aquellos trabajadores del Estado. La gran mayoría de los trabajadores. Mayoría son trabajadores del Estado. Igual se están sumando, porque hasta ayer se sumó también inclusive el sindicato de docentes privados también. Claro. Así que, bueno, es como que también les está afectando, ¿no? Ya seguramente nos van a contar un poquito cuáles son todos los reclamos y cuál está todo lo que sucediendo. También tenemos el acampe en Plaza de Mayo. Efectivamente, tenemos el acampe en Plaza de Mayo, pero quería primero mencionar estas tres cositas que son eje, después hay variantes de cada uno de los gremios, pero el eje sería contra el ajuste, contra el tarifazo, por las reaperturas de las paritarias en forma inmediata. Y en el caso de FESPROSA, que además suma lo que habíamos hablado con Jakovsky el primero de septiembre, ¿no? Sí. Rechazo al Plan Nacional de Salud, que para los trabajadores de la salud justamente es una forma encubierta de continuar con la destrucción, avanzar en la destrucción de la salud pública. Bueno, movilizaciones diversas. Lo iremos comentando a lo largo de la mañana, seguramente. De esta mañana, sí. Y bueno, veremos, como ya dijimos, la marcha y el acampe que hay en Plaza de Mayo, comenzó ayer. Exacto. Esto es contra los tarifazos y contra el ajuste también, que tiene que ver y sigue afectando, ¿no? Más allá de que este gobierno ha realizado ahora la audiencia, no de la parte de energía, pero realmente afecta. Es imposible con estos salarios poder absorber este tipo de tarifas, donde mes a mes vienen con aumento inclusive. Todos los meses gastamos lo mismo, pero siempre hay un poquitito más. No sabemos cómo hacen para que nos cobren un poquito más. En este caso son miembros de organizaciones sociales de Capital y varias provincias que instalarán 400 carpas ayer a la tarde en Plaza de Mayo para protestar justamente contra esto al gobierno nacional. Se van a concentrar desde las 11, empezaron, bueno, y ahí están ya, lo hemos visto por distintos medios que están ahí haciendo este acampe en Plaza de Mayo. Muy bien, allí está la corriente clasista René Salamanca, la ACTAP, o sea, los docentes, el FOL, la brecha, Aníbal Verón, la agrupación barrial Víctor Choque, el movimiento 8 de abril, Frente Arde Rojo. Y ahí están entonces con esta resistencia popular. Interesante, en la página del FOL, tenemos allí toda la información, donde señalan por trabajo contra el ajuste y el tarifazo, y destacan que el gobierno anterior instaló y naturalizó la precariedad y el actual parece empeñado en extinguirla, pero por la vía de la inanición. Así estamos esta mañana en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener en un ratito nomás lo que está pasando en Neuquén, también en este tema, y otras cositas que varias van a ir. Cositas que vamos a ir sumando en esta mañana de Enredando las Mañanas. Vamos a poner un poquitito de música. Como usted quiera. Y nos vamos ya a la primera nota. Donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer decepcional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle.